Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les comparto que el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono se recuerda cada 16 de septiembre desde el año de 1994. Y la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a promover actividades concretas para proteger y hacer conciencia sobre su cuidado. Y te preguntarás, ¿cómo podemos ayudar a preservar la capa de ozono? Y bien, les comparto algunos puntos que podemos tomar en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es limitar el uso del automóvil. Solo cuando sea necesario hay que utilizarlo. Otro, por ejemplo, es reduciendo el consumo eléctrico. Yo les sugiero, por ejemplo, cuando hay algún aparato eléctrico que no lo estemos usando, bueno, pues desconectarlo de la energía eléctrica. También es importante el reciclar todos nuestros productos que consumimos, como el vidrio, el papel, el cartón, etc. También es importante evitar el uso de aerosoles o sustancias que contengan gases que contaminen y dañen la capa de ozono. También realizar un buen mantenimiento de los aires acondicionados de cada automóvil, de los congeladores también y demás artefactos que utilicen gases para su funcionamiento. Creo que estas acciones concretas debemos de hacerlas cada uno de nosotros, ya que no hay otro hogar a donde ir. El planeta, nuestro planeta, nos pide ayuda y debemos de hacerlo cada uno de nosotros con estas acciones. Ahora, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos con esto de Ricardo Arjona con Fuiste Tú en compañía de Gaby Moreno? Y regreso en unos momentos. Puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú la luz de neón del barrio. Sabe que estoy tan cansada. Caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí. fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada. Encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. ¿Conoces de la persecución a Falun Gong en China? Según el sitio web Minghui.org y Stop Organ Harvesting, una considerable cantidad de evidencia nos dice sobre una terrible historia de mutilación y asesinatos en China. Informes de testigos y médicos chinos revelan que miles de practicantes de la práctica espiritual Falun Gong han sido asesinados por sus órganos, los cuales son vendidos y trasplantados a precios exorbitantes en el comercio de trasplantes. Los responsables son los funcionarios del Partido Comunista Chino, que actúan con la colaboración de cirujanos, autoridades de las prisiones y oficiales del ejército. Las víctimas son retenidas en campos de concentración antes de que les sustraigan sus órganos. Luego sus cuerpos son cremados inmediatamente. La historia, casi demasiado espantosa para contar, fue revelada por primera vez en marzo de 2006, cuando una mujer denunció que alrededor de 4.000 practicantes de Falun Gong habían sido asesinados por sus órganos en el hospital donde ella trabajaba. También dijo que su esposo, un cirujano en el mismo hospital, en las afueras de la ciudad de Shenyang, le contó a ella que él le había sacado las córneas a unos 2.000 cuerpos vivos de practicantes de Falun Gong. Internacional. El mercado anticipa una baja aún mayor en los precios del crudo si suben las tasas de interés en Estados Unidos, porque un dólar más fuerte mermaría la demanda de los países importadores. Los precios del crudo han caído casi 60% desde junio de 2014 por el superávit global más grande de los tiempos modernos y por la preocupación por una desaceleración en la economía china. Surgen diversos relatos tras el ataque que sufrieron turistas mexicanos, en el cual fallecieron 8 de ellos, cuando el ejército de Egipto realizaba un operativo antiterrorista el domingo pasado. Una versión señala que la caravana de turistas se desvió antes de llegar 2 kilómetros de la carretera para alimentarse y que ahí fueron bombardeados por helicópteros del ejército egipcio. Otro dice que el guía llevaba años realizando el recorrido turístico, por lo que no pudo haberse equivocado. Otro relato, dicho por un abogado activista de derechos humanos de El Cairo, expuso que el guía turístico murió por un disparo, pero que el resto fue atacado por helicópteros. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió al rey de España, Felipe VI, en la Casa Blanca y abogó por los miles de migrantes que arriban a Europa. La organización ambiental Greenpeace alertó sobre los riesgos para miles de habitantes de municipios de España donde se transportarán residuos nucleares. Atravesarán 216 municipios de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. La empresa responsable del proyecto aún trabaja en la autorización por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre el alto riesgo de que la violencia en Jerusalén se extienda. Señaló que la entrada de la policía israelí a la zona de la mezquita Al-Aqsa el pasado domingo y la serie de choques que se suscitaron es reflejo de que esta violencia continúa. Estos hechos ampliaron la condena internacional por el conflicto armado. En la lucha del planeta contra el efecto invernadero, los océanos son una gran fuente natural de eliminación de dióxido de carbono. En 2005, pruebas científicas indicaron que la capacidad de absorción de los océanos había disminuido mucho, pero nuevos estudios han demostrado que de una forma casi inexplicable, esta capacidad ha vuelto casi a la normalidad. Hoy en día, su mayor poder se encuentra en el Océano Antártico, el cual está absorbiendo mucho más de CO2 que cualquier otro. Al parecer, las bajas temperaturas contribuyen, ya que estas aguas están eliminando alrededor del 40% del CO2 absorbido por los mares y océanos del planeta. Dan a conocer el desarrollo de nuevas membranas biodegradables y reabsorbibles por el cuerpo humano, capaces de favorecer la regeneración ósea cuando se requieren implantes en la boca. Esta investigación la llevan a cabo científicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, quienes comentaron: "Hemos observado que las membranas diseñadas a partir de óxido de silicio duplican la regeneración de las células óseas frente a otras membranas a las que no se les ha aplicado esta tecnología". Durante esta semana, varios países celebraron en 1821 su independencia de España. La lista es la siguiente: Honduras el 15 de septiembre, El Salvador el 15 de septiembre, Guatemala el 15 de septiembre, Costa Rica el 15 de septiembre, Nicaragua el 15 de septiembre, México el 16 de septiembre y Chile el 18 de septiembre, pero de 1810. A raíz de los miles de refugiados que están llegando a Europa, varios equipos de fútbol de ese continente han mostrado su solidaridad de alguna u otra manera. Así tenemos los casos de los equipos Barcelona y Atlético de Madrid, que mostraron una lona que decía «Ayuda a los refugiados». El Real Madrid anunció que apoyará con 1 millón de euros y con la misma cantidad el Bayern Múnich apoyará proyectos para quienes soliciten asilo, además de que sus jugadores saltaron a la cancha en su partido de la Bundesliga de la mano de niños refugiados. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Desde la perspectiva de la medicina china, el sistema del corazón tiene una amplia gama de funciones que van desde lo físico a lo psicológico. Algunas de las funciones están relacionadas con las funciones físicas del propio corazón, aunque otras están relacionadas con las conexiones que se dan a través del meridiano del corazón. Aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista del corazón vista desde el punto de la medicina tradicional china y regreso. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En medicina tradicional china, cada órgano se relaciona con un sentido. Por ejemplo, el corazón, que es el órgano que vamos a ver ahora, tiene conexión con el sentido del gusto, y algunos dicen que la lengua es un brote del corazón. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Miriam Vidal Ancona, que es terapeuta de medicina tradicional china. Buen día, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como comentamos la vez pasada, todos los elementos tienen que ver con órganos de nuestro cuerpo. La vez pasada vimos la madera, el elemento madera, y ahora nos toca el elemento fuego, que tiene que ver con el corazón y con el intestino delgado. Su estación es el verano. Su color es el rojo, su sabor es el amargo, su dirección es el sur y su clima es el calor. ¿Cuáles son las funciones del corazón según la medicina tradicional china? Bueno, como todo mundo sabe, el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. En la medicina tradicional china, este movimiento del corazón, aparte de hacer ese movimiento de la sangre, de nutrir las venas, los vasos, el cerebro y todos los órganos, atesora y equilibra la mente y las emociones. Y en las emociones está el amor. El amor y la alegría son las emociones del corazón. Cuando están en desequilibrio estas emociones, ¿qué es lo que pasa? Pues sobreviene la pena y tenemos un déficit para hablar, ya que está conectado el corazón con la lengua. Entonces no podemos hablar. Hay mucha gente que no puede decir las cosas. Se molesta, se enoja, no habla, no expresa. O bien también no tiene buen uso de la palabra, por así decirla, ¿verdad? Cuando hay cualquier alteración, pues sobrevienen problemas psíquicos y emocionales, ¿verdad? Que alteran el ritmo cardíaco. Como por ejemplo, cuando tenemos un susto o una emoción así muy fuerte, nuestro corazón se acelera. Y también cuando tenemos alegrías. Una alegría es una demasiada alegría, también se acelera el corazón. El corazón es un órgano muy sensitivo, capta todas las emociones de nuestro cuerpo. ¿Por qué al corazón se le dice que es el emperador? Bueno, porque los antiguos taoístas que observaban toda la naturaleza, los movimientos de esta y las energías de nuestro cuerpo, en su tradición, pues el emperador es el que comanda y ayuda, ¿verdad?, a todos sus súbditos. Y viendo esto, bueno, también se dice que el corazón representa al emperador perfecto porque es un ser iluminado en el cielo, ¿verdad?, permanentemente asistido por el cielo. Entonces, por eso es que pusieron esta alegoría de que el corazón es el emperador, ya que ayuda a todos los órganos, así como el emperador ayuda a todo su pueblo y comanda, ¿verdad?, a todo su pueblo. El corazón no obedece a sus propios deseos ni a sus necesidades personales, sino que está al servicio de los dictámenes del cielo para conseguir la felicidad de su pueblo. O sea, para tener en armonía todos los órganos y que el ser humano pues esté feliz y tenga salud. Estos emperadores se identificaron con el corazón del hombre en el sentido de que en el corazón es la primera residencia del espíritu. Es el que dirige al pueblo hacia donde tiene que marchar. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Miriam Vidal Ancona y nos está hablando sobre la relación que existe entre el corazón y las emociones y todo nuestro cuerpo, según la medicina tradicional china. En la entrevista pasada nos hablaste que también el intestino delgado entra en esta relación con el corazón. Sí, bueno, es que cada órgano tiene una víscera. Como decíamos que el agua pertenece al riñón y a la vejiga, la madera al hígado y a la vesícula biliar, así el corazón al intestino delgado. Y aquí vemos que son los polos opuestos, porque el corazón es el tesoro más preciado y es lo más sublime, lo que más nos acerca a Dios, al cielo. Y el intestino delgado pues sería lo más burdo, lo más terrenal, porque ahí pues se digiere todos los... las propiedades de los alimentos que ingerimos. Si quieres, hablamos un poquito del intestino delgado, que es una entraña del corazón, pues quería yo comentarles que un grupo de investigadores soviéticos descubrieron que el intestino delgado contiene una bacteria que se llama Saprophytes, que regula la presión intraventricular. O sea que sí tiene que ver con el corazón, ya científicamente comprobado. Y bueno, por ese motivo controla la circulación y regula la presión sanguínea, y al igual que el corazón. Cuando el intestino delgado pues hace la digestión y saca todos los nutrientes, el alimento cuando lo comemos es yin. El intestino delgado lo transforma en yang, y el yang es el que nutre al corazón porque es fuego. Son los opuestos. Es como el día, la noche, hombre o mujer. No es que sea positivo o negativo, simplemente es el complementario. Sí, por eso es que la energía del intestino delgado es tan importante para nutrir el corazón. El intestino delgado es el súbdito más humilde del imperio, pero con su capacidad va a dar resplandor al corazón. Los caminos de tránsito del alimento, pero no se quedan ahí. Tu humildad va más lejos. Cambian y permutan, modifican y transforman los residuos antes de que estos se conviertan en sólidos. Como dice la filosofía oriental, es el más pequeño de los súbditos. El intestino delgado ayuda al más grande, que es el emperador. Es como tú dices, es un complemento totalmente. Como dice el dicho, nadie es pequeño, ¿no? Todos valemos. todos. Y bueno, volviendo al corazón, en el corazón encontramos la posibilidad de que el hombre recupere su identidad, su nobleza y su intención, y se convierta en lo que es, en lo que venimos a ser, ¿verdad? Entonces el corazón nos ayuda a ver dentro de nosotros para podernos realizar. A través de la palabra, que es la expresión del corazón, lo que hace es identificarse en la posición que le corresponde dentro de este universo, con el designio que para él está escrito en las estrellas, para el designio del corazón. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues que cuando, por ejemplo, hay alteraciones, porque bueno, explicamos las alteraciones psíquicas y emocionales, también en las físicas, pues vamos viendo cómo se va deteriorando la salud. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la madre del fuego es la madera? Lo dijimos la vez pasada. Cuando la madre no nutre al hijo, que este sería el fuego, se crea una insuficiencia en la tierra. También, porque el fuego nutre la tierra y la madera nutre la tierra. Hay alteraciones en el aparato digestivo debido a una mala distribución y una mala asimilación, produciendo además pesadez, flemas, edemas. Se afecta el metal. El metal es el pulmón y el intestino grueso. Cuando se afecta el metal, hay alteraciones de la dinámica respiratoria y de la eliminación intestinal, y se producen alteraciones de la respiración, tos, cansancio y sueño. Y entonces se afecta el agua. Si el fuego está en plenitud, hay intensa fiebre, se desecan los líquidos. Es que cuando nos da fiebre nos sentimos todos secos, resecos, ¿no? Se funden los órganos y las entrañas. Y si el fuego está en vacío, el agua puede apagarlo. Si el agua apaga el fuego, sobreviene la muerte. Entonces, por eso hay que tener muy bien todos nuestros órganos. Bueno, esto ya sería en un caso extremo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos? Cuando tenemos problemas renales, tenemos retención de líquidos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que está en desequilibrio el agua, y cuando hay mucha agua, el agua apaga el fuego. ¿Y qué pasa? Empiezan los problemas cardíacos. Por eso primero empieza el riñón y luego el corazón a fallar, y empieza ya que por la presión arterial y problemas cardíacos, y puede sobrevenir un infarto. Es toda una cadena, nos va a afectar si algo no funciona de manera adecuada. Sí, así es. Y esto es con los cinco elementos. Es una filosofía muy bonita, pero pues es una filosofía de vida aplicada a la salud, que se ha visto que funciona y que ayuda tan bien que pues en Occidente ya tiene muchísimos años, más de 50 años, se practica la medicina tradicional china. En el Politécnico ya tiene más de 25 años. y en varias universidades aquí en México, pues se dan diplomados. Y creo en la de Torreón y en Zacatecas está como licenciatura también. Pues igual que siempre, que cuiden su salud, sus emociones, sobre todo que estén en equilibrio, en armonía y en la vibración del amor, y todo va a funcionar bien. Pues muchas gracias, Miriam. ¿Y cuál va a ser el próximo tema del cual vas a hablarnos? Nos toca el elemento tierra, que es el estómago y vaso páncreas. Bueno, pues estén atentos para la próxima entrevista, para que podamos aprender más sobre nuestro cuerpo. Muchas gracias, Miriam, y hasta pronto. Ahora vámonos directo con nuestro relato de sabiduría, y esta vez nos hablará de lo mucho que podemos aprender de la discapacidad, el amor y las creencias que algunas veces no nos ayudan a pensar en positivo, y se titula Cachorros en Venta. En un escaparate un letrero decía, cachorritos en venta. Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños, y pronto un niño apareció en la tienda preguntando, ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó, entre 50 y 250 pesos. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas y un billete. Solo tengo 30 pesos, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y silbó, y de inmediato detrás de la tienda salió su perra corriendo seguida por 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niño inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó, ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó, no, tú no vas a comprar ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. Y el niño se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre le dijo, yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 30 pesos ahora y 5 pesos cada mes hasta que lo haya pagado completamente. Hijo, tú en verdad no querrás comprar ese perrito. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos. El niño se agachó y se levantó su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo, hijo, solo espero que cada uno de estos cachorros tenga un dueño como tú. Es evidente que cada uno de nosotros nacemos como una hoja en blanco. Sin embargo, a través de la vida hay ciertas creencias que nos imposibilitan a creer que podemos hacer las cosas igual que los demás. El niño que nació con este problema sabía que el perrito también podía hacer lo mismo que él, y no lo limitaron esas creencias. Pensemos cada uno de nosotros cuántas creencias y pensamientos tenemos que nos limitan a pensar que sí podemos hacer las cosas. Es cosa de creerlo y buscar una manera de hacer las cosas, y así lograremos unos buenos resultados. Y nuevamente me despido. Me dio gusto saludarte como cada semana. Agradezco a la señora Norma Negrete por sus saludos desde Perú, al señor Agustín de Nicaragua y a todos ustedes que nos escriben. En verdad, muchas, muchas gracias. Te invito a que visite nuestra página web en www.radiosoh.com y escríbenos, por favor, qué otros temas de interés te gustaría escuchar, y entra a nuestras diferentes secciones. Y esta vez me despido con esta frase que dice así: uno de los mayores logros en la vida es alcanzar aquello que otros dijeron